Bienvenidos al día 14. Living as your true self is enlightenment. Como tu verdadero yo es iluminación. When you love simply being alive, when you feel as if love and light are filling you up, you're experiencing your true self. These are enlightened moments. Your life is meant to be harmonious and free. Today's spiritual secret is incredibly simple. Being here is enough. Cuando disfrutas del simple hecho de estar vivo, cuando sientes que el amor y la luz te llenan, estás experimentando tu verdadero yo. Estos son los momentos iluminados. Tu vida ha sido diseñada para ser libre y armoniosa. El secreto espiritual de hoy es increíblemente simple y es suficiente con estar aquí. All that you need or want is already part of your own being once you make the connection and allow your true self to expand day by day. Today we will tap into this flow by activating the seventh chakra located at the crown of the head. We visualize this special Shakti with the color violet. Todo aquello que necesitas forma parte ya de tu propio ser desde el momento en que has establecido la conexión y permitido a tu verdadero ser expandirse. Día a día, hoy nos acercaremos a este flujo activando el séptimo chakra, situado en la parte superior de la cabeza. Visualizaremos este Shakti particular con el color violeta. Self-awareness brings you to the source of creativity, intelligence and joy that is your true self. The spiritual journey consists of making just one connection, linking your everyday self to your true self. You don't have to change your routine drastically to walk this path. La percepción del yo que conduce al origen de la creatividad, de la inteligencia y de la alegría que es tu verdadera esencia. El viaje espiritual consiste simplemente en establecer una conexión que una el yo de la vida cotidiana con el verdadero yo. No tienes que cambiar tu rutina de una manera drástica para recorrer este camino. Everyone has moments of self-awareness. When life flows so effortlessly that you're not struggling in any way. This is the simplest state of existence, the state of being. Todo el mundo tiene momentos de conciencia de sí mismo, en que la vida fluye sin esfuerzo, en que no tienes necesidad de luchar de ninguna manera. Este es el estado más simple de la existencia. Es el estado del ser. Being sounds passive, like lying in a hammock and watching the day go by. But being is the field of all possibilities. And when you activate it, you suddenly find all kinds of doors opening. Yet no matter how active your life becomes, you never lose the sense that you are the silent witness who views everything from an unshakable center, which is your being. Ser parece pasivo, como si estuviésemos tumbados en una hamaca dejando pasar el día. Pero ser es el campo de todas las posibilidades, y cuando lo activas de repente, descubres que se abren todas las puertas. Por lo tanto, no importa cuán activa sea tu vida, no es nunca inferior a la sensación de que tú eres el testigo silencioso que todo lo ve desde un centro inmóvil que es tu ser. Today, you'll complete the activation process by meditating on the seventh chakra. But this doesn't end the journey. It's more like the first moment of waking up, when you know what it's like to be awake, but have many days ahead of you of becoming completely awake. What makes the path of self-awareness so powerful is that each day you spend brings new joy and confidence in your own being. Hoy completaremos el proceso de meditación con la activación del séptimo chakra. Pero este no es el fin del viaje. Es más bien como el primer momento tras el despertar, cuando te das cuenta de lo que significa estar despierto. Pero tienes delante de ti muchos días para estar totalmente despierto. Lo que hace tan poderoso este viaje de autoconocimiento es que cada día que pasa trae nuevas alegrías y confianzas en tu propio ser. As we settle in for meditation, let's consider today's centering thought. My life energy radiates the light of being. My life energy radiates the light of being. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. Mi energía vital irradia la luz del ser. Mi energía vital irradia la luz del ser. Take a moment to settle into a comfortable position. Begin to notice your breath. As you inhale, bring your attention to this present moment. As you exhale, you release all tension. Guía para la meditación. Tómate un momento para sentarte en una posición cómoda. Comienza a sentir la respiración. Cuando inspires, presta atención al presente. Cuando expires, abandona cualquier tensión. Now gently introduce the syllables. Ahora introduce suavemente las sílabas. Om Katyayani Namaha. Om Katyayani Namaha. Om Katyayani Namaha. This is the mantra associated with the seventh chakra as we repeat. Este es el mantra asociado al séptimo chakra. Cuando repetimos Om Katyayani Namaha during meditation, durante la meditación, we open our crown to the flow of inner awareness. Abrimos nuestra coronilla al flujo de nuestra conciencia interior. Repeat it silently to yourself. Repítelo mentalmente. Om Katyayani Namaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Katyayani Namaha. Om Katyayani Namaha. Continue with your meditation, knowing that I'll mind the time, and when it's time to end, you'll hear me ring a soft bell. Mientras meditas, yo mediré el tiempo, y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om Katyayani Namaha. Om Katyayani Namaha. Just mentally. Solo mentalmente. Om Katyayani Namaha. Om Gachayoni Namaha. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Tómate el tiempo para reposar, inspirando y expirando lentamente. Cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My life energy radiates the light of being. My life energy radiates the light of being. My life energy radiates the light of being. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Mi energía vital irradia la luz del ser. Mi energía vital irradia la luz del ser. Mi energía vital irradia la luz del ser. To stay in the flow of awareness, pause throughout the day for a moment of gratitude. Just for being alive. Close your eyes, take a breath, and then open them. Let the experience of doing nothing, thinking nothing, and saying nothing sink in. Being is a state of fullness, because when you're just being, you're possessing your true, complete self. Para permanecer en el flujo de la conciencia, detente durante el día en algún momento para agradecer simplemente el hecho de estar vivo. Cierra los ojos, respira y luego vuélvelos a abrir. Déjate llevar por la experiencia de no hacer nada, de no pensar en nada y de no decir nada. Estar en un estado de plenitud, porque cuando simplemente eres, estás poseyendo completamente tu ser. Through this practice, you are learning something incredibly valuable: how to rest into existence. There's great wisdom in learning to relax, letting go of all tension and stress. In this state, you open the way for grace and a deep inner knowing that being here is enough. Con esta práctica, estás aprendiendo algo de increíble valor, como es el reposarte de la existencia. Hay una gran sabiduría en aprender a relajarse, dejando marchar toda la tensión y el estrés. En este estado, abres el camino a la gracia y a la profunda conciencia interior de que estar aquí es suficiente. Namaste.